Sección 14 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe, traducido por Antonio Muñoz. El sistema del doctor Alquitrán y del profesor Pluma, parte 1. Recorría durante el otoño de 1800 las provincias del sur de Francia cuando la casualidad me condujo a las inmediaciones de un manicomio, singular establecimiento del que había oído hablar mucho en París a los médicos, mis amigos. Como nunca había visitado un hospital de esta clase, juzgué aquella ocasión harto propicia para dejarla escapar y propuse a mi compañero de viaje, un gentleman al que había conocido por casualidad hacía algunos días, que nos desviáramos de nuestro camino con objeto de examinar el establecimiento, pues solo perderíamos en ello una hora. Mi amigo se negó a acompañarme, asegurándome que tenía prisa, y luego me declaró que le producía malísima impresión la presencia de un desequilibrado. No obstante, me rogó que no sacrificara mi curiosidad en aras de la cortesía y me dijo que continuaría cabalgando muy despacio con objeto de que pudiera darle alcance durante el día o cuanto más al día siguiente. En el momento de decirme adiós, pensé en que tal vez encontraría cierta dificultad para penetrar en el establecimiento. Mi amigo me respondió que si no conocía personalmente al señor Maillard, el director, o si no poseía alguna tarjeta de entrada, no sería raro que pusieran obstáculos a mi visita, porque los reglamentos de esos hospitales particulares de locos eran mucho más severos que el de los hospitales públicos. En cuanto a él, agregó, hacía algunos años conoció al señor Maillard y podía prestarme el servicio de acompañarme hasta la puerta y presentarme, pero su repugnancia por todo lo que se refería a la locura no le permitía entrar en aquella casa de orates. Le di las gracias y, abandonando el camino real, nos dirigimos por un atajo bordeado de césped y que al cabo de media hora casi se perdía en un espeso bosque recubriendo la falda de una montaña. Habíamos andado unas 2 millas a través de ese bosque húmedo y sombrío cuando se nos apareció el manicomio. Fantástico edificio, muy deteriorado y que a juzgar por su vejez y desmantelamiento apenas debía ser habitable. Su aspecto me produjo un verdadero terror y deteniendo mi caballo casi estuve a punto de volver grupas, pero muy pronto me arrepentí de mi debilidad y continué. Al dirigirnos hacia la puerta principal advertí que se hallaba entreabierta y descubrí el rostro de un hombre que miraba a través. Un momento después, este hombre avanzó hasta mi amigo, llamándole por su nombre, le estrechó cordialmente la mano y le rogó que echara pie a tierra. Tratábase del señor Maillard en persona, un verdadero gentleman de la antigua escuela. Hermoso rostro, noble presencia, modales distinguidos y cierto aspecto de gravedad y de autoridad hecho para producir viva impresión. Mi amigo me presentó y explicó mi deseo al señor Maillard, cuando este último le prometió que tendría conmigo las mayores atenciones posibles, nos pidió permiso para retirarse y desde entonces no he vuelto a verle. Cuando se hubo marchado, el director me introdujo en una habitación excesivamente cuidada y que tenía, entre otros indicios de un gusto refinado, numerosos libros, dibujos, floreros e instrumentos de música. Un buen fuego llameaba alegremente en la chimenea. Ante el piano y cantando un aire de Bellini, encontrábase sentada una joven muy linda que a mi llegada cesó de cantar y me recibió con una elegante cortesía. Esta joven hablaba en voz baja y en todas sus maneras traslucíase algo de triste. Según me pareció, sus rasgos estaban impregnados de tristeza y su excesiva palidez no carecía de encantos. Por lo demás, la joven estaba vestida de luto riguroso y despertó en mi corazón un sentimiento, mezcla de respeto, de interés y de admiración. Por lo que había oído en París, el establecimiento del señor Maillard estaba organizado, según lo que se llama vulgarmente, el sistema de la dulzura, pues evitaba el empleo de todo castigo y rara vez se recurría a la reclusión. Los enfermos, vigilados secretamente, en apariencia, disfrutaban de gran libertad y podían andar a su antojo por la casa y por los jardines en el traje ordinario de las personas que se hallan en pleno dominio de sus facultades. Todos estos detalles habían quedado presentes en mi espíritu y puse gran cuidado en todo lo que pudiera decir ante la joven, porque nada me aseguraba que gozara de todas sus facultades, y en efecto, en sus ojos había cierto brillo, cierta intranquilidad de mal agüero. Así pues, solo hablé de asuntos generales, incapaces de desagradar a una loca o de excitarla. La joven respondió a todo lo que dije con gran sensatez, y sus observaciones personales estaban llenas de buen sentido. Pero un largo estudio de la fisiología de la locura me había hecho desconfiar de tales pruebas de salud moral, y durante toda la entrevista continué con mi prudente sistema. En este momento, un elegante criado con librea trajo una bandeja cargada de frutas, de vinos y de refrescos que probé con gusto. Momentos después, la dama se alejó del salón. Cuando se hubo marchado, volví los ojos hacia el director como interrogándole. «No», dijo, «oh, no, es una persona de mi familia, mi sobrina, una joven muy distinguida». «Le pido mil perdones por mi sospecha, pero usted seguramente sabrá excusarme. La excelente administración de su casa es muy conocida en París y pensé que sería posible... ¿Usted comprende?» «Sí, sí, no se preocupe más de ello, o más bien soy yo quien debiera darle las gracias por la prudencia que ha demostrado. Rara vez encontramos tantas consideraciones entre los jóvenes y más de una vez hemos visto producirse deplorables accidentes por la ligereza de nuestros visitantes. Cuando aplicaba mi primer sistema y los enfermos tenían el privilegio de pasearse por todos lados según su voluntad, algunas veces caían en peligrosas crisis a consecuencia de personas irreflexivas que habían sido invitadas a visitar nuestro establecimiento, por lo que me he visto obligado a imponer un riguroso sistema de exclusión y desde ahora en adelante nadie podrá visitar el manicomio si no estamos seguros de su discreción». «¿Cuándo aplicaba su primer sistema?», dije repitiendo sus palabras. «¿Quiere usted decir que el sistema de dulzura ha cesado de ponerse en práctica en su establecimiento?» «Desde hace algunas semanas», respondió, «hemos decidido abandonarlo para siempre». «¿De veras? Me llena usted de asombro». «Hemos juzgado absolutamente necesario volver a los antiguos métodos. El sistema de la dulzura presentaba un continuo y espantoso peligro y sus ventajas fueron consideradas en un grado superior a su eficacia. Caballero, creo que nunca se ha hecho una prueba más leal de ese procedimiento, porque hemos ensayado todo cuanto nos podían sugerir los sentimientos humanitarios. Siento mucho que no nos haya visitado antes, pero supongo que estará al corriente de lo que llamamos el sistema de la dulzura». «No, señor, lo que conozco lo he sabido por referencias». «En ese caso, definiré el sistema en términos generales. Era un sistema en el que el enfermo estaba sumamente cuidado y en que se procuraba dejarle hacer su voluntad. Nada de contrariarle. Al contrario, no solo dábamos crédito a su manía, sino que le animábamos a que siguiera su capricho y de esta manera hemos podido realizar gran número de curas radicales. No hay razonamiento que impresione más la debilitada razón de un loco que la reducción al absurdo. Por ejemplo, hemos tenido hombres que creían ser pollos. En este caso, el tratamiento consistía en aceptar el caso como real. Establecido esto, durante una semana le negábamos toda alimentación que no fuera la de un pollo. Gracias a este método, bastaba con un poco de grano y de chinas para operar el milagro». «¿Pero en esta especie de complacencia con la monomanía se encerraba todo su sistema?» «No, pues también teníamos gran fe en las diversiones sencillas, como la música, el baile, los ejercicios gimnásticos en general, las cartas, ciertas clases de libros, etcétera, etcétera. Fingíamos tratar a cada individuo como si tuviera una afección física ordinaria y nunca se pronunciaba la palabra locura. Un punto de gran importancia era el de encargar a cada loco que vigilara las acciones de los demás. Poner su confianza en la inteligencia de un loco era conquistarle en cuerpo y alma. Por este medio nos ahorrábamos el sueldo de gran número de enfermeros. ¿Y no castigaba usted de ninguna manera? De ninguna. ¿Y nunca encerraba a sus enfermos? Muy raramente. De vez en cuando, la enfermedad de un individuo llegaba hasta una crisis, poniéndose repentinamente furioso. Si ocurría esto, le llevábamos a una celda secreta, con objeto de que el desorden de su espíritu no se propagase a los otros, y le guardábamos de esta manera hasta el momento de hacerle volver con sus parientes o amigos. Porque nosotros no nos ocupamos de los locos furiosos. Por lo general, se le llevaba a los manicomios públicos. ¿Y ahora ha cambiado todo eso y cree que sea mejor el nuevo procedimiento? Decididamente sí. El sistema presentaba sus inconvenientes y hasta era peligroso. En la actualidad, gracias a Dios, ha sido suprimido en todos los manicomios de Francia. «Me deja muy sorprendido», respondí, «con todo cuanto me dice, porque tenía por cierto que no existía otro método de tratamiento para la locura en la actualidad». «Usted es aún joven, amigo mío», respondió el director, «pero llegará la época en que aprenda a juzgar por sí mismo todo lo que ocurre en el mundo sin fiarse en la charla de los demás. Ahora bien, en lo referente a los manicomios, está claro que han querido burlarse de usted». Después de comer, cuando haya reposado lo bastante de su viaje, tendré mucho gusto en hacerle visitar mi establecimiento y apreciar mi sistema, que según mi opinión y la de todas aquellas personas que han podido ver los resultados, es incomparablemente el más eficaz de todos los imaginados hasta el presente. «¿Es su propio sistema?», pregunté. «¿Un sistema de su invención?». «Me enorgullezco», respondió, «de confesar que es mío, por lo menos en gran parte». De esta manera, conversé con el señor Maillard unas 2 horas, durante las cuales me mostró los jardines y los cultivos del establecimiento. «No puedo dejarle ver a mis enfermos», dijo, «por lo menos inmediatamente. Para un espíritu sensible, siempre hay algo más o menos de repugnante en esa clase de exhibiciones, y no quiero quitarle las ganas de comer, porque comeremos juntos. ¿Puedo ofrecerle ternera a la Sainte-Menehould y coliflor con salsa aterciopelada? Después de eso, un vaso de Clos Vougeot. Entonces sus nervios se encontrarán bastante reconfortados». A las 6 anunciaron la comida y el director me introdujo en un vasto comedor en donde se encontraban numerosas personas, unas 25 a 30. En apariencia era gente de buena sociedad, aunque sus tocados fuesen de una riqueza extravagante y participaran del refinamiento de la antigua corte. También observé que por lo menos las 2/3 partes de los convidados pertenecían al bello sexo y que algunas de ellas no estaban vestidas según la moda que un parisiense considera de buen gusto. Por ejemplo, varias mujeres que no tenían menos de 70 años estaban adornadas con profusión de alhajas, llevando al descubierto senos y brazos. Igualmente advertí que pocos trajes estaban bien hechos, o por lo menos bien adaptados a las personas que los llevaban. Al mirar a mi alrededor, descubrí la interesante joven a quien el señor Maillard me había presentado, pero mi sorpresa no tuvo límites al verla vestida con un traje de extravagante dibujo, con zapatos de tacón alto y una grasienta gorrita de encaje de Bruselas demasiado grande para ella, lo que daba a su rostro una ridícula apariencia de pequeñez. La primera vez que la vi, llevaba un traje de luto que le sentaba muy bien. En verdad, sea dicho, el tocado de todos los presentes hizo que volviera a mi imaginación el primitivo sistema de la dulzura y me dio a entender que el señor Maillard me había querido ilusionar hasta el fin de la comida por miedo a que experimentase una desagradable sensación al saber que estaba al lado de personas desequilibradas. Pero también recordé que en París me habían hablado de las personas del mediodía como de gentes muy excéntricas y apegadas a multitud de antiguas costumbres. Por lo demás, cuando hablé con algunos de los convidados, mis dudas se disiparon por completo. El mismo comedor, aunque no desprovisto de comodidades y bastante grande, no era muy elegante. Así pues, no había alfombra, aunque es verdad que en Francia no se usa mucho. Las ventanas no tenían visillos y las persianas, cuando se cerraban, hallábanse sólidamente sujetas por gruesas barras de hierro colocadas diagonalmente, como el cierre ordinario de las tiendas. Observé que sólo el comedor formaba una de las salas de la quinta y que las ventanas ocupaban los tres lados del paralelogramo y la puerta se encontraba en el cuarto lado. En total no había menos de 10 ventanas. La mesa estaba espléndidamente servida, hallándose cubierta por rica vajilla de plata y por una porción de golosinas. Era una profusión absolutamente bárbara. Nunca había contemplado tan monstruoso banquete ni tan extravagante derroche de todas las cosas buenas de la vida, aunque el servicio estaba arreglado con poco gusto y mis ojos, acostumbrados a las luces poco intensas, encontrábanse cruelmente molestos con el prodigioso resplandor de las bujías colocadas en candelabros de plata, puestos en la mesa y diseminados por todos cuantos sitios habían podido encontrar. El servicio estaba hecho por varios criados muy activos y sobre una gran mesa hallábanse sentadas 7 a 8 personas con violines, flautas, trombones y un tambor. De vez en cuando me fatigaron con una infinita variedad de ruidos que tenían la pretensión de hacer pasar por música y que al parecer causaban un vivo placer a todos los asistentes, salvo a mí, como es natural. En resumen, no podía menos de pensar en las extravagancias que veía, pero después de todo, el mundo está compuesto de clases muy diversas de personas que poseen muy diferentes costumbres y multitud de usos convencionales. Además, había viajado mucho para no ser un adepto convencido del nil admirari. Terminadas mis reflexiones, me senté tranquilamente a la derecha de mi anfitrión y, como estaba dotado de un buen apetito, hice los honores a la excelente comida. La conversación era animada y general. Según su costumbre, las señoras hablaban mucho. Muy pronto advertí que la mayoría de los presentes eran personas muy bien educadas y el director un tesoro de alegres anécdotas. Parecía bastante dispuesto a hablar de su posición de director de manicomio y, con sorpresa por mi parte, la locura fue el tema favorito de todos los invitados. «En otra época había aquí un mozo», dijo un señor pequeño y grueso que estaba sentado a mi derecha, «que creía ser una tetera. ¿Y no es asombroso que esta monomanía tan particular se encuentre con frecuencia en el cerebro de los locos? Con seguridad no hay un solo manicomio en Francia que no pueda suministrar una tetera humana. Nuestra tetera era de fabricación inglesa y tenía el cuidado de pulirse a sí misma todas las mañanas con una gamuza y blanco de España. Además, dijo un hombre alto que estaba sentado enfrente, teníamos otro individuo que creía ser un asno, lo que metafóricamente hablando era verdad. Tratábase de un enfermo muy molesto y nos costaba gran trabajo que se mantuviera en los límites convenientes. Durante bastante tiempo solo quiso comer cardos, pero muy pronto le curamos de esta idea haciendo que solo comiera eso. Ese infeliz estaba continuamente ocupado en dar coces, de esta manera, de esta manera. «Señor Koch, le agradecería mucho que se contuviese», exclamó una anciana que se encontraba sentada al lado del orador. «Si le parece, guarde para usted sus patadas, pues ha estropeado mi vestido». ¿Es necesario ilustrar una observación de manera tan material? Sin duda alguna, nuestro amigo le comprenderá lo mismo sin esa demostración física. Palabra de honor, casi es usted tan asno como aquel infeliz quería serlo. Sus gestos parecen tomados del natural, se lo aseguro. Mil perdones, señorita, respondió el señor Koch, así interpelado. Mil perdones, no tenía la intención de ofenderla. Señorita Laplace, El señor Cox solicita el honor de brindar con usted. Entonces el señor Cox se inclinó, besó ceremoniosamente su propia mano y chocó su vaso contra el de la señorita Laplace. «Permítame, amigo mío», dijo el señor Maillard, dirigiéndose a mí, «permítame que le sirva un trozo de ternera a la Saint Meneult. Lo encontrará usted muy delicado». Tres vigorosos criados habían conseguido depositar una enorme fuente en la mesa, o más bien un barco, conteniendo lo que imaginé que era el monstrum horrendum informe ingens qui lumen ademplum. Un examen más atento me confirmó en que solo se trataba de una ternerilla asada entera, apoyada sobre sus rodillas y con una manzana entre los dientes, según la moda usada en Inglaterra para servir una liebre. «No, muchas gracias», respondí, «porque si he de decirle la verdad, no siento gran inclinación por la ternera a la santa... ¿cómo la llama usted? Porque generalmente me hace daño. Le rogaría que en lugar de ese plato me dejara tomar un poco de conejo». En la mesa había algunos platos conteniendo lo que me pareció ser conejo a la francesa, un delicioso plato que les recomiendo. «¡Pedro!», gritó el director, «cambiad el plato del señor y servidle un trozo de ese conejo al gato». «¿De qué?», dije. «De conejo gato». «Y bien, le doy las gracias. Me serviré un trozo de ese jamón». En verdad, pensé, no se sabe lo que se come en la mesa de estos provincianos. No quiero probar su conejo gato por la misma razón que no probaría su gato conejo. «Después», dijo un personaje de rostro cadavérico, colocado en la extremidad de la mesa y continuando la interrumpida conversación, «en cierta época hemos tenido un enfermo que se obstinaba en creerse un queso de Córdoba y se paseaba por todos lados, cuchillo en ristre, invitando a sus amigos a que cortaran un trozo de su muslo únicamente para probarle». «Sin duda alguna era un gran loco», interrumpió otra persona, «pero no puede compararse con cierto individuo que todos hemos conocido, salvo ese gentleman extranjero. Se trata del hombre que creía ser una botella de champán y que se destapaba siempre con un pum y un ps, de esta manera». Al decir esto, muy groseramente, según mi opinión, introdujo su pulgar derecho en la boca y, retirándolo bruscamente, imitó el ruido de un tapón que salta y después, con un hábil movimiento de la lengua contra los dientes, produjo un agudo silbido que duró algunos minutos para imitar la espuma del champán. Con toda evidencia noté que tal imitación no fue del agrado del señor Maillard, pero no obstante nada dijo y la conversación continuó con la intervención de un hombre muy delgado y que llevaba una peluca enorme. «También había en el manicomio», dice, «un imbécil que creía ser una rana a la que se parecía mucho». «Hubiera deseado que le hubiese visto, señor», dijo dirigiéndose a mí. «Seguramente le hubiera agradado ver sus modales». «Caballero, si este hombre no era una rana, puede asegurarse que era una lástima el que no lo fuese. Su canto era el siguiente, crack, crack, crack. Era la más hermosa nota del mundo, un si bemol. Y cuando colocaba sus codos en la mesa, de esta manera, después de haber tomado uno o dos vasos de vino, abría así la boca y hacía girar sus ojos, como usted ve, haciéndolos pestañear con excesiva rapidez. Puedo asegurarle que se hubiera quedado estático delante de este hombre». «No lo dudo», respondí. «También había otro mozo», dijo un invitado, «que se creía una toma de tabaco y estaba desolado por no poder cogerse a sí mismo entre el índice y el pulgar». «También hemos tenido un tal Julio de Souliers, que poseía un singular carácter, pero se había vuelto loco creyendo que era una calabaza. Este desgraciado perseguía al cocinero con objeto de que le metiera en los guisos, pero el marmitón, como es natural, se negaba a ello indignado. Por mi parte, no negaré que una torta a la de Souliers sea un plato exquisito». «Asómbreme usted», dije, y miré al señor Maillard con aire interrogativo. «¡Ah! ¡Ah!», exclamó este último. «No hay que asombrarse, amigo mío. Nuestro invitado es un original, un bromista, y no hay que tomar en serio lo que dice». «¡Oh! También hemos conocido a un tal Buffon Legrand, otro personaje muy extraordinario en su género, creía poseer dos cabezas y afirmaba que una de ellas era la de Cicerón. En cuanto a la otra, creía que estaba formada por la de Demóstenes, desde la parte superior de la frente hasta la boca, y por la de Lord Brougham, desde la boca hasta la barbilla. No sería extraño que se equivocara, pues os hubiera convencido, porque era un hombre de gran elocuencia. Tenía pasión por el arte oratoria, y no podía menos de demostrarlo. Así, por ejemplo, tenía la costumbre de saltar de esta manera sobre la mesa, y después... Fin de la sección 14.